CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañana de Radio, a Mariana Malo, que está allí en los controles técnicos. A nivel parlamentario se votó una minuta de aspiración para que el Poder Ejecutivo mande una extensión de seguro de paro para los trabajadores de Acodique y Río Gas. Habrá que esperar ahora qué respuesta se recibe del Poder Ejecutivo, si finalmente la manda o no. Fue votada por todos los partidos políticos. Y el presidente de la Comisión de Legislación de Trabajo, que es el diputado Daniel Gerhard, del Partido por la Victoria del Pueblo, por el PVP, decía esto. Desde la Comisión de Legislación del Trabajo tuvimos la oportunidad también de un intercambio largo y rico con el Ministerio de Trabajo, que sí vino a aportar cómo iban las negociaciones que estaban encabezando. También vino el señor Paganini, el señor ministro, con una vasta delegación, donde estuvimos también una hora discutiendo este punto puntualmente, haciendo aclaraciones bien importantes. Pero bueno, han pasado los meses. Desde la Comisión de Legislación del Trabajo, de alguna manera agotamos todo lo que podíamos dar para colaborar en destrabar esta situación, y estamos viniendo con una medida que no era obviamente nuestro objetivo principal, que es la extensión del seguro de paro, bueno, en la medida de lo posible, por tiempo máximo. Estas empresas trabajan en predios que son de todos, predios públicos, que licitan, no son los propietarios, no son importadores del gas, no lo extraen, se les da, se les garantiza el producto. Por lo tanto, nos parece que como mínimo lo que tenemos que exigir es el cabal respeto a la ley. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien es cierto, lo han dicho, lo he escuchado en autoridades, bueno, que existe en este país el derecho al despido, eso no lo venimos a discutir, más allá de lo que nos parezca, es innegable. No es la única ley vigente a colación de este conflicto. Existen otras. Y una de ellas es la 17.904 del 2006. Y en su artículo primero dice que es absolutamente nula cualquier acción u omisión que tenga por objeto a sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato. B. Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o con el consentimiento del empleador durante las horas de trabajo. Entonces, nos parece, bueno, que esta ley también tiene que estar sobre la mesa a la hora de valorar y evaluar estos conflictos. Y dado la historia de marzo a la fecha, cabe la duda, ¿verdad?, si está siendo igual de celoso con el cumplimiento de esta ley. Entonces, a mi entender, y repito, esto es estrictamente personal de esta banca, también interpretamos la aprobación de esta minuta como una pequeñísima reparación de una gran injusticia que están viviendo estos trabajadores. Ahí tenían la palabra entonces del diputado Daniel Gerhard sobre este seguro de paro que se está pidiendo se extienda para los trabajadores de Río Gas y Acodique. Veremos cuál es la respuesta del Poder Ejecutivo, que tiene que ser o enviar un proyecto para que se extienda el seguro de paro o no hacer caso al pedido parlamentario. Han pasado las dos cosas en este y en otros gobiernos. Habló la diputada de el Partido Nacional por Paysandú, Nancy Núñez. ¿Qué es lo que dice la diputada Nancy Núñez? Que presentó un proyecto de ley en la Comisión de Constitución y Legislación para que aquellas personas que tengan que realizarse procedimientos médicos en el exterior no tengan que depender siempre de una rifa o de una cuenta bancaria, sino que de alguna manera el Fondo Nacional de Recursos, por cierto tiempo de límite, se puede hacer cargo del viaje y también del hospedaje. tanto de la persona, del paciente, como de su acompañante en el exterior, mientras se hace justamente la actividad médica que debe desarrollarse. Vamos a escuchar lo que decía la diputada Nancy Núñez de Paysandú, del Partido Nacional, sobre este proyecto que presentó la Comisión de Constitución y Legislación. La práctica que vemos reflejada en los noticieros con más asiduidad de lo que quisiéramos y es referente a colectas y jornadas solidarias que se realizan para solventar gastos de compatriotas que por diferentes motivos deben enfrentar intervenciones quirúrgicas en el extranjero. Es por tal razón que se impulsa una solicitud al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Economía y Finanzas a efectos de que sean incluidos y sea instrumentada dentro de las prestaciones que cubre el Fondo Nacional de Recursos una cobertura financiera complementaria que no implicará ningún tipo de responsabilidad para la institución que lo otorgue. El Fondo Nacional de Recursos es una institución creada por Ley 16.343, cuyo objetivo es asegurar el acceso a toda la población a un conjunto de prestaciones médicas consideradas como de alta especialización e impacto económico, siendo su misión financiar en forma eficiente procedimientos de medicina altamente especializada y medicamentos de alto costo comprendidos en las normativas de cobertura vigentes. Para autorizar la cobertura financiera de un tratamiento en el exterior es necesaria la participación de una comisión técnico-médica quien evalúa la pertinencia o no de la solicitud, expidiéndose a través de un informe de carácter preceptivo y vinculante del cual la comisión honoraria administradora no puede apartarse. Algunas técnicas, en virtud del bajo número de actos o por escaso desarrollo de la tecnología a nivel local, no se realizan en el país. Frente a esta situación y ante la imposibilidad de afrontar todos los gastos que implica la realización del acto médico, el traslado al exterior del paciente y su familiar, terminan solicitando la colaboración de todos los uruguayos mediante depósitos en cajas de ahorros, alcancías dispuestas en distintos puntos del país, rifas, sorteos y demás actividades instrumentadas en forma solidaria. El derecho a la vida, a la salud y a la seguridad se encuentran expresamente reconocidos en los artículos 7 y 72 de nuestra Constitución, por lo que, atendiendo al cuidado y respeto de dichos derechos, es que como legisladora solicito lo siguiente. Para aquellos casos en que el Fondo Nacional de Recursos no apruebe la solicitud de tratamiento o de actos médicos a realizarse en el extranjero, y para aquellos pacientes que posean patologías que no se encuentran cubiertas por el Fondo Nacional de Recursos, teniendo en cuenta que ambas situaciones, la de los puntos 1 y 2, que el tratamiento o acto médico indicado no pueda ser realizado en nuestro país por la institución de asistencia médica a la que estén afiliados, ya sea pública o privada, se solicita que sea instrumentada dentro de las prestaciones que cubre el Fondo Nacional de Recursos una cobertura financiera complementaria para pagar los gastos de pasaje al extranjero para el paciente y su acompañante y un viático general básico para el acompañante para cubrir gastos de alimentación, alojamiento y traslado por un máximo de 7 días. Allí tenían a Nancy Núñez, diputada del Partido Nacional, hablando de este proyecto que ha presentado en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. Pausa y seguimos. El diputado del departamento de San José por el Frente Amplio, Paulo Beck, marcó la problemática que están viviendo los productores de maní criollo. Tanto por temas climáticos como también dice el diputado por políticas desacertadas por parte del ámbito gubernamental que han impactado negativamente y generan en esas familias que dependen del maní incertidumbre y problemas. Pide obviamente una batería de medidas para ayudar a estos productores del maní criollo, sobre todo el del departamento de Cerro Largo, debí decir, no de San José, del departamento de Cerro Largo, vinculado justamente a esa producción. Escuchamos a Pablo Beck, diputado de Frente Amplio, justamente por Cerro Largo. Hoy nos enfrentamos a una situación que amenaza a decenas de familias que dependen del cultivo de maní criollo, cuya producción se encuentra en peligro debido a una confluencia de circunstancias adversas y decisiones políticas que no han tenido en cuenta el delicado equilibrio de nuestra economía rural. Permítanme citar que, aparte de la carta enviada por los productores de la quinta sección del Departamento Cerro Largo a la Mesa de Desarrollo Rural del Departamento. En nuestro país, el cultivo de maní tiene una larga historia. Desde 1920 se reportan casi 900 hectáreas. En 1947-1948 se da la mayor área de siembra con 13.300 hectáreas. Desde 1962 a 1963 el área se ha reducido, sembrándose en la zafra 91-92 menos de 300 hectáreas. En la zafra 2021-2022 se llegó a sembrar unas 150 hectáreas en la seccional quinta del departamento Cerro Largo y aproximadamente unas 80 hectáreas en el departamento de Paysandú. Este cultivo de maní criollo ronda en un rendimiento de 1.500 a 2.000 kilogramos de maní por hectárea, lo que hace actualmente un promedio, existen unos 350 toneladas de maní criollo disponibles a la venta. Esta carta no es solo un llamado de atención, es un grito desesperado de ayuda. En el año 2021 y 2022, nuestra zafra sufrió graves problemas de comercialización cuando el mercado fue inundado por maní importado desde Brasil. En la zafra 2022 y 2023, la sequía que azotó nuestro país permitió la cosecha de menos del 10% de las expectativas. Esto puso en riesgo el ingreso de decenas de familias que se dedican o están vinculadas al cultivo de este producto. Los productores obtuvieron créditos a través de Microfinanzas Brow, pero incluso con los subsidios por parte de Digegra, la situación se ha vuelto insostenible. Los hechos son claros y las soluciones necesarias. En este sentido, me gustaría mencionar que el pasado lunes tuvimos el honor de recibir, junto al diputado Alfredo Frati, al contador Pablo Estíjar, director del Banco República, acompañado de su equipo de microfinanzas. La reunión fue una oportunidad para presentarles las necesidades y objetivos específicos de los productores de maní de nuestro departamento. Escucharon atentamente nuestras inquietudes, donde la trasladamos los planteos concretos de los productores de maní. 1. Refinanciar las deudas con microfinanzas Brow que vencen en noviembre de 2023, al menos hasta el periodo posterior a la zafra 2024, junio de ese año. Esta medida brindaría un alivio financiero a los productores, permitiéndole cumplir con sus obligaciones en forma más manejable. 2. Disponer de un crédito blando para agosto o septiembre del corriente año que permita la siembra de este cultivo en este periodo. Nuestros productores no están pidiendo privilegios, sino simplemente una oportunidad justa para competir y mantener viva una tradición cultural y productiva. Nuestros productores no están pidiendo privilegios, sino simplemente una oportunidad justa para competir y mantener viva una tradición cultural y productiva y el acceso a un alimento sano y natural con características organolépticas únicas, además del gran significado económico que tiene para la zona. Ahí estaba el pedido de Pablo Beck. No es fácil porque ustedes recuerden que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca no presta o no da préstamos blandos o no genera junto con el Banco de República esos préstamos si hay deudas anteriores. Ellos están pidiendo tirar los pagos hasta por lo menos mediados del año que viene o terminada la zafra y hacerse de dinero ahora, de liquidez para poder afrontar la producción y el trabajo vinculado al maní criollo. Veremos si tienen éxito, esperemos que sí, porque por lo que pinta en este caso el diputado Beck, depende toda un área de producción que está muy concentrada en el departamento de Cerro Largo, pero que abarca a muchas familias. Hablábamos de departamentos, nos vamos ahora al de Maldonado, porque ustedes saben que allí se ha generado discrepancias respecto del Frente Amplio y del Partido Nacional. Si hubo promesas o no respecto a este acelerador lineal en el San Carlos, en el centro oncológico, si ya había uno, si en realidad había tres que trajo el Frente Amplio, pero ya los había instalado y no había quedado para el departamento de Maldonado, que es lo que dice el diputado Rodrigo Blas, saliendo al cruce de lo que nos decía ayer el diputado de Frente Amplio Eduardo Antonini. El senador Blas de Maldonado fustigó nuevamente al Frente Amplio, dijo que este proceso que alcanzaron con ACE para que finalmente llegue un acelerador lineal para hacer tratamientos de radioterapia en San Carlos llevará entre 6 o 7 meses, así que ya todavía falta un tiempo. Mientras tanto, el diputado Sebastián Calde, Cabildo Abierto, marcó que hablaron también con el Ministerio de Salud Pública y con ACE para establecer allí soluciones a la necesidad de ambulancias, por ejemplo, en el balneario Buenos Aires. Vamos a escuchar lo que decían el diputado Sebastián Calde, Cabildo Abierto, y el senador Rodrigo Blas del Partido Nacional. Una noticia que debería celebrarse en toda la región este del país. Ha sido un pedido de no solamente los diputados de Maldonado, también los diputados de toda el área del país que se va a beneficiar. La regional este tendrá este servicio una vez por todas completo. Es una gran aspiración de nuestro departamento y de toda la zona. También anteriormente en el Ministerio de Salud Pública reunidos y luego en ACE se va a incorporar ambulancias que también estábamos pidiendo para nuestro departamento, como es el caso del balneario Buenos Aires y de algunas otras zonas también. Se van a estar mejorando servicios y comenzando licitaciones para ampliar algunos centros de atención. Ha habido una polémica por un lado y una necesidad por otro en San Carlos respecto a poner a full el funcionamiento del Centro Oncológico del Este. Y bueno, y hoy queremos comunicar como bancada de la coalición de Maldonado que tras reunirnos con ACE se ha comprometido el inicio de un camino de licitación para poner en funcionamiento el acelerador en un proceso que suponemos de 6-7 meses para lograr finalmente que el centro que ya está funcionando funcione a full. Cabe decir también que partimos de una mentira, que el Frente Amplio de Maldonado hizo una conferencia de prensa para decir que ese acelerador se había comprado en el 2018 y no se había instalado. Eso no es así, los aceleradores del 2018 y está toda la documentación a disposición, fueron comprados con el destino Pereira Rosell, con el destino Inca, con el destino Hospital de Tacuarembó. Allí se instalaron, y uno de ellos está terminando de instalar, se compró la mitad, faltaban otras partes. O sea que, dos noticias. Una mala, el Frente Amplio mintió respecto a que ese acelerador había sido usurpado o robado a San Carlos y que no se instalaba por buena voluntad. Y una buena, de que finalmente, en un breve lapso, todo el este del país tendrá un centro oncológico completo funcionando. Nos vamos ahora al departamento de San José, porque está el tema del lo que ha sido el trasvase efectuado en el río San José hacia el río Santa Lucía, pero el diputado Nicolás Mesa, diputado de Frente Amplio por San José, ha manifestado que faltan una serie de informaciones que se han solicitado y que no se han respondido. Por ejemplo, sobre la cantidad de metros cúbicos diarios que se estarían trasladando desde el río San José a el río Santa Lucía. ¿Hay estudios de impacto? ¿Qué caudal? ¿De dónde vieron el caudal del río San José para no verse afectado con el traslado de esa cantidad de agua de un lado al otro? Por otro lado, manifestaba también el diputado Nicolás Mesa que el anuncio de 100 perforaciones en el acuífero para aumentar justamente el caudal del río San José a fin de trasladar al río Santa Lucía, allí se ha pedido también información y la misma no se ha dado en tiempo y forma. ve a una intendencia muy quieta y a una población maragata muy inquieta. Vamos a escuchar lo que decía el legislador Mesa. En el marco de la emergencia hídrica se viene llevando adelante en el departamento de San José una obra que es necesaria, que consiste básicamente en el trasvase de agua del río San José al río Santa Lucía, la construcción de dos embalses, 13 kilómetros de cañería. Como decía, esta obra es necesaria, pero que hay algo que la marca profundamente, que es la falta de información y de comunicación. Se espera que esta obra pueda aportar al área metropolitana 200.000 metros cúbicos de agua por día. Lo que nos fue muy difícil poder acceder fue, por ejemplo, al caudal del río San José, cómo y dónde se estaba midiendo ese caudal y qué consecuencias podía traer para el río si se pretendía que aportara ese volumen de agua. Hicimos pedidos de informe que no han sido contestados. Pero para nuestra sorpresa y para los pobladores de la zona, como era visto que el caudal del río San José no era suficiente, el plan complementario por parte de las autoridades de OSE es realizar en el entorno de 100 perforaciones en el acuífero y a través de pozos semisurgentes aumentar el caudal del río San José. Por supuesto que esto trajo la preocupación de los pobladores de la zona sobre cuál va a ser la consecuencia que va a traer sobre los pozos semisurgentes que hoy están abasteciendo a los productores rurales y a la ciudad misma de Libertad. Hicimos pedidos de acceso a la información pública, pedidos de informe, y tampoco se nos ha contestado. Nos llama poderosamente la atención la ausencia del gobierno departamental en todo esto y la falta de respuesta a los propios habitantes del departamento de San José. Y es tal el grado de incertidumbre que ni siquiera sabemos que esta obra que va a comenzar ahora, en pocos días, es de carácter provisorio o definitiva. Según el ministro, es de carácter provisorio. Pero, por ejemplo, en el diario El Observador, el viernes 28 de julio, allí se dice que es una obra definitiva y perdurable. En el diario El País, del domingo 6 de agosto se publica lo mismo, que es una obra definitiva, y realmente a nosotros nos preocupa por qué es que no podemos conocer ni siquiera si la obra es definitiva, si es provisoria, por qué no podemos conocer el cronograma de la obra, cuáles son los distintos planes que hay, cuáles son los estudios que se han implementado para saber las consecuencias que esto puede traer sobre el departamento y sobre la gente que allí vive. Apelamos a que esta situación se pueda revertir, que cada organismo cumpla con su rol y que pueda informar a la población qué es efectivamente lo que está pasando hoy en el departamento de San José. Estamos hablando de 13 kilómetros de tubería bajo tierra, de colocación de bombas en monte nativo, de construcción de embalses, de perforaciones al acuífero, donde prácticamente existe un consenso entre todos los técnicos y los especialistas que si no hay un abordaje correcto de esta situación, los daños que se pueden generar para el departamento serán irreversibles. Tenían entonces al diputado Nicolás Mesa hablando de la situación que genera preocupación en San José, que es que le hayan tocado demasiado el río para traer agua hacia el Santa Lucía, que ustedes ya saben, la obra ayer, Rival, empresario que maneja muchas actividades vinculadas a obras estatales, confirmaba que se daba el puntapié inicial, más allá de que irán aumentando también las bombas, que en este momento son dos, y son a combustible, se estarían sumando bombas también eléctricas para sacar agua del río San José y enviarla a Santa Lucía. Hacemos la pausa y seguimos. A las 2 de la tarde hay una reunión en Torre Ejecutiva que en principio se había dicho que era iba a estar el presidente de la República, que hoy cumple años, 50. Y ahora se dice que solo va a estar Álvaro Delgado. Veremos finalmente si es así. La idea es recibir a los legisladores de la coalición de gobierno que integran las comisiones de presupuesto integrada con Hacienda, que es por donde ha pasado la rendición de cuentas, y de cara a la votación que comienza el próximo lunes, martes, miércoles, y veremos si madrugada del jueves es lo que lleva a la votación, para luego pasar al Senado de la República. Al parecer han existido algunos cuestionamientos de algunos ministros cercanos al propio Álvaro Delgado. Es verdad que la pelota en el Parlamento la han manejado dentro de la coalición de gobierno los herreristas, a través de Juan Martín Rodríguez, que es el presidente, Andújar, que es el presidente de la Cámara, y Álvaro Viviano, que es el hombre de Gandini. Y ustedes saben que tanto Juan Martín Rodríguez como Andújar responden a Laura Raffo y no a Delgado. Y, como decíamos, Viviano responde a Gandini, a Por la Patria, y tampoco a Delgado. Más allá de esta situación, más allá de esta instancia, veremos si porque se ha hablado de que los que han protestado son los ministros de Delgado o jerarcas del gobierno que pertenecen al sector de Delgado. Recuerda usted que salvó bastante lío también cuando se dijo que iba a haber una reunión para que Laura Raffo trasladara en esa reunión medidas que consideraba pertinente aplicar en la propia rendición de cuentas. Juan Martín Rodríguez ha manifestado que se debe respetar al Poder Legislativo como ellos respetan al Poder Ejecutivo y que el trabajo que hicieron los conforma y lo van a defender hoy en la reunión, ya sea con Delgado o con el propio Lacalle Pou. Y que si hay comunicaciones entre ministros y parlamentarios, debe hacerse con el mayor respeto. Creo yo que se desprenden de las palabras de Juan Martín Rodríguez que han existido algunas conversaciones fuera de tono entre algunos ministros de Álvaro Delgado y algunos legisladores del Partido Nacional en relación a la rendición de cuentas, que veremos cómo se encauzan hoy cuando estén cara a cara. Escuchamos al diputado Juan Martín Rodríguez. La cual vamos a participar con mucho gusto, como hemos participado cada vez que nos han convocado a una reunión. Entendemos que nuestro trabajo a lo largo de estos casi 40 días se ha ajustado a lo que tiene que ver a recibir el mensaje del Poder Ejecutivo, el cual por supuesto respetamos y valoramos, cumpliendo la Constitución, cumpliendo el ordenamiento jurídico vigente, y de esa manera nosotros también hemos procedido, actuando en comisión, recibiendo las delegaciones, escuchando los planteos que hemos plasmado en el articulado de los propios integrantes del Poder Ejecutivo. Porque corresponde señalar que muchas, vamos a no decir todas, por supuesto, pero muchas de las reasignaciones que votamos en la jornada de ayer y antes de ayer en comisión son producto de pedidos de los propios ministerios, de los propios jerarcas de los diferentes incisos. Y como nosotros respetamos el trabajo, el rol y la jerarquía y el rol institucional que tiene el Poder Ejecutivo en nuestro país y en nuestro Estado de Derecho, en ese sentido nosotros entendemos que de la misma manera debe respetarse nuestro trabajo. Y en ese sentido, por supuesto, nosotros estamos muy conformes con nuestro trabajo. Y desde el punto de vista que estamos conformes con nuestro trabajo, vamos a defender nuestro trabajo. Porque entendemos que las reasignaciones que se han hecho hacen al proyecto de rendición de cuentas más justo. Contemplan aspectos vinculados a la salud mental, contemplan aspectos vinculados a infraestructura, contemplan aspectos vinculados a la atención académica, contemplan aspectos vinculados a la justicia electoral, a la justicia de familia en diferentes organismos, contemplan aspectos vinculados a la cuestión educativa universitaria y no universitaria en materia de la ANEP. O sea, realmente entendemos que hemos logrado un proyecto mejorado, que puede ser mejorado aún más, por supuesto, y eso De hecho, tenemos unos días de aquí hasta el próximo lunes que comenzaremos la votación en el plenario y luego le tocará al Senado continuar con su trabajo. Pero estamos muy conformes con nuestro trabajo y esperemos que de la misma manera que estamos nosotros conformes y satisfechos y hemos respetado el trabajo de los demás integrantes de otros poderes, se haga de la misma manera con nosotros. ¿Le consta que haya llegado presiones a algunos diputados integrantes de la comisión o estas molestias transmitidas a propósito de lo que son los ministerios más afectados por las reasignaciones? Yo las conversaciones privadas las dejo en el ámbito privado y de esa manera entiendo que se deben realizar las comunicaciones. Más allá de eso, entiendo que todas las comunicaciones entre los diferentes poderes del Estado y entre compañeros que nos conocemos hace muchos años, en algunos casos, debe ser siempre sobre la base del respeto. Todas las posiciones, cuando se coincide, cuando se discrepa, mientras que exista respeto, son todas válidas. ¿Cree que no hubo respeto en este caso? Repito, las comunicaciones tienen que ser sobre la base del respeto. Y esa, desde ahí es que uno trata de realizar su trabajo respetando a los compañeros, al que piensa parecido, al que piensa igual y al que piensa distinto, en las coincidencias y en las divergencias. Porque de lo contrario, realmente estaríamos vulnerando algo mucho más allá que, en todo caso, la independencia. Porque, de hecho, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, las comunicaciones y las relaciones son permanentes. Y en ese sentido, uno tiene que valorar. Y por eso también vamos a participar nosotros de la reunión. ¿Le parece bien que sea en este momento? No, a ver, siempre es usual que se den diferentes tipos de reuniones. Porque estar. ¿Alguna de estas ideas para reasignar fue de Laura Raffo? Las propuestas que han sido presentadas por los diputados, integrantes de la Comisión de Hacienda, de Presupuesto y Hacienda, han sido valoradas todas, independientemente de quién las presentara. La pregunta personal, esta es más personal, en cuanto a si alguna idea que se aprobó pudo haber tenido conversación u origen. Bueno, mire, yo he conversado con Laura Raffo diferentes aspectos que hemos estado trabajando a lo largo de estos casi 40 días, con Laura Raffo y con otros compañeros de mi partido, de diferentes sectores, líderes sectoriales que nos han solicitado, nos han planteado cosas y nosotros las hemos plasmado en el articulado con, por ejemplo, diferentes ministros del Partido Nacional y de otros partidos de la coalición, de diferentes sectores del Partido Nacional, con jerarcas muy importantes del Poder Ejecutivo, todos esos diferentes sectores. Bueno, habrá que ver porque no es nada bueno que la interna blanca comience a afectar la política gubernamental. Veremos qué es lo que suceda hoy en la jornada de hoy o lo que sucede en la jornada de hoy en Torre Ejecutiva, pero si hay cambios complejos respecto a lo que ya se aprobó y se redireccionó, afectando a algunos de los que se ha redireccionado, como puede ser la educación, pienso por ejemplo en la Universidad de la República, que además le han dado mucho menos de lo que han pedido, o otras situaciones, puede ser complejo que esto se dirima solo por si sos delgadista o si sos rafista dentro de la interna blanca, ¿no? Habrá que seguir el tema. Nos vamos. Mariana Amaro en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.